santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 191. Sientes tanta alegría en tu corazón que te ríes por nada. Eso crees tú, que es por nada. Pero sabemos que es porque la gracia de Dios ha entrado en tu alma, vía corazón. ¡Qué alegría! Amas a Jesús. Lo sabía. ¿Ves? ¿Ves?